Damián Repeto, ahora sí te saludamos en este Bestias de 9 de agosto. ¿Cómo estás? Cobarde. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Cobarde. Todo bien. Bueno, esta vez es cierto, estamos con los minutos contados. Sí, porque... por eso reduje a la mitad mi columna en este momento. Mirá. Bueno, muy bien, muy bien. Cobarde. Muy bien. Lucha por tu bloque, cobarde. Ya soy como los burócratas que van al Congreso. Si me pagan igual. No. Mira, si vos venís así... ¡Trosco! Si vos venís con ese posicionamiento, ¿Trosco le dijiste? El Trosco no va al pedo al Congreso, va a ser bullicio siempre. Tampoco va al Congreso. No va al Congreso. No, ¿cómo que no? Claro, ¿qué va a ir al Congreso un Trosco? ¿Cómo que no? Che, hoy presentaron también el Frente de Izquierda, ¿eh? Claudia Lupardo presentó el jueves en tiempo y forma. Yo decía, ¿dónde andan? Presento. Veremos qué propuesta tiene el FIT U. ¿Eh? También repito, ¿qué trajiste hoy? No te rías. Aprovechando la boleada del CONICET y demás, se me ocurrió hablar de algunas bestias marinas que se redujo a una bestia marina, a un monstruo marino, un monstruo de la antigüedad, y también un monstruo abisal, como esos que van descubriendo los biólogos y demás del CONICET. Ya hemos hablado acá en esta columna de varias criaturas marinas, uh-huh, monstruosas. No sé si recuerdan que se inauguró la columna hablando del Leviatán, sí, monstruo marino bíblico. ¿Cómo olvidar? También hablamos de Kai Kai y Truen Truen, las criaturas estas de la mitología mapuche que representan el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes en su lucha. Y hoy se me ocurrió traer, en principio, una criatura nórdica que las películas, los dibujitos animados y los videojuegos mal atribuyen al mundo grecolatino, que es el Kraken, ¿no? La gente que sobre todo los videojuegos, han identificado al Kraken como un monstruo de la mitología grecolatina, griega específicamente, pero en rigor es un monstruo de las mitologías nórdicas, de las sagas islandesas y noruegas, especialmente el siglo XIII. O sea, hay una particularidad que tiene por ahí la mitología nórdica respecto de por ejemplo, la mitología griega u otras, como eso, la fenicia, incluso la sumeria, que los registros escritos que existen de esas mitologías son muy nuevos, son muy novedosos, ya son medievales. Casi que se tienen idea de autor, ya no son tanto mitología, sino que ya tienen en el medio una idea más literaria, porque quienes compilaron esas historias ya conocían a la perfección la mitología griega grecolatina, entonces de alguna manera buscan similitudes. Pero en cualquier caso, el Kraken, que se conoció especialmente en el siglo XIII, decían las sagas que era un monstruo más grande que el mar. Tenía un tamaño tal que era capaz de engullir barcos completos, ballenas, hombres, lo que fuera, incluso devorar islas. Porque esta es una cuestión que les ha pasado a todos los pueblos marinos de la antigüedad, ¿no? Digamos, la idea esta de que el mar, más allá del horizonte, encierra misterios que siempre son monstruosos. Si ustedes han visto alguna vez los mapas antiguos, medievales, pero también algunos de la antigüedad, verán que en el océano siempre se dibujaban monstruos. Uh-huh. Zonas donde había monstruos. Claro, con formas de víboras y demás, que en general, explican los evemeristas, eran zonas donde había anticiclones, ciclones y demás, que era un lugar donde se perdían los barcos por la fortaleza de las corrientes marinas. Claro. Pero en cualquier caso, la mitología les inventaba forma de monstruos. Claro, ¿Y el Kraken era como si fuera un pulpo gigantesco, ¿no? Sí, parecido, un calamar más bien. Claro, un calamar gigantesco. El nombre proviene de Krake, que es una palabra noruega, espero que Margarita Solé nos esté escuchando, que significa algo así como retorcido. Ajá. Y fue tan popular la idea del Kraken entre el pueblo nórdico que en el siglo XVIII un naturalista danés que se llamaba Erik Pontoppidan, lo digo como me sale porque ignoro casi a la perfección el noruego, lo clasificó en un libro que se llama Historia Natural de Noruega como un ser existente. Tal era la fuerza con la que se había impuesto este mito, esta leyenda. y lo describió como un ser que medía una milla y media de longitud, no sé si una milla terrestre o una milla marina, y que emergía de las profundidades cuando era calentado por el fuego del infierno. Eso obviamente no formaba parte de las sagas nórdicas, sino que ahí ya metió la cola el cristianismo. Y en general, como decía Juaní, se lo representaba con un tamaño así descomunal, con tentáculos ramificados como árboles, dice la descripción, y he aquí, digamos, de donde se agarran los científicos para explicar el posible origen de la leyenda, con una capacidad, cuando se movía a mucha velocidad, de crear remolinos, y esos remolinos absorbían, chupaban a los barcos. De hecho, los marinos creían que cuando había una pesca demasiado abundante, si cuando tiraban las redes sacaban muchos peces, convenía huir de ese lugar del mar, porque la mucha presencia de peces era un atractivo muy importante para los krakens, entonces rajaban. Y sobre todo si capturaban alguna cría. ¿Y cuál era esa cría que solían capturar en las aguas frías del Mar del Norte? Algunos calamares que vivían en muchas profundidades, muy en la profundidad, y cada tanto emergían. Entonces, no sé por qué demonios a alguien se le ocurrió que esto, que este bicho tenía alguna reminiscencia grecolatina, no sé si por la, por el sonido y demás, y hay juegos como libros como que son 20.000 leguas de viaje submarino, donde aparece el Kraken también en algún, en alguna novela de Víctor Hugo. Digo, es un ser muy, muy, muy popular, que su origen, que es bien nórdico, pero se ha mal atribuido a otras culturas. Y tenía otros, pero con este me quedo para no arruinar la vida de nadie. Muy bien. Para no arruinar la vida de nadie, Damián, ¿cómo podés creer que una columna tuya le puede arruinar la vida a alguien? Sí, le cagó la vida a varias personas. Yo soy mis circunstancias y lo que tengo en mí. El mundo y yo empezamos el 28 de febrero de 1983 y se terminará cuando yo me muera. Qué bronca que me da cuando se hacen las víctimas. Porque se les pide un poquito de empatía, claro. Un poquito de, sí. De tiempo. Horrible, empatía. Es palabra fea, ¿no? Sí, esa. Porque no la tenés. Que va a Taiwán y que dobla las patas y hace la flor de loto. Y se cree que de esa manera, ¿sabes? Está en contacto con algún tipo de espiritualidad. ¿Sabés qué pasa, Damián? Damián Repeto es quien hace el catálogo de Bestia. Pero tendría que hacer realmente. Ponerse en un estrado y juzgar a todos. Porque es el tipo más juzgador. ¿Cómo juzgás, Damián Repeto, a la gente? Ah, es re lindo. Permanentemente. Cuando uno no tiene responsabilidades reales, juzgar es muy fácil. Desde un pedestal intelectualoide, qué bronca me dan estos tipos. La intendenta de Alvear cuando estuvo en Cepicó. Cuando uno es diputado, boquea. Total, no tiene la responsabilidad de gobernar. Claro. Bueno, cuando uno es columnista, boquea. Boquea. Total, no tiene la responsabilidad de conducir. Bueno, escúchame una cosa. La semana que viene traes otro bicho de mar. Traigo otros bichos. Exacto, muy bien, ahí lo entendimos. Uno por vez. Este se copió de. Me gustó el Kraken, A mí me gustó el Kraken. Yo no, lo conocí por mi hijo, la verdad, ni por Víctor Hugo, ni por 20.000 leguas de viaje submarino. Uh-huh. Porque lo leí cuando era muy chiquita, no me acuerdo. ¿Para qué mentir? Claro. Así que buenísimo que me lo recordaste, Damián. Gracias, querido. ¿Qué música elegiste? Como no sabía qué elegir, le hizo crack, elegí crack, una canción que me gusta mucho que se llama El barco de cristal de Doors, de Crystal Ship. Muy bien. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Si el crack se traga los barcos. Unconsciousness, I like to have a